Mes que es tan significativo y tan icónico para todos los argentinos y todas las argentinas. Se han estado realizando actividades muy significativas en la ciudad de Chilecito por lo que fue el 24 de marzo. Para charlar sobre eso estamos en comunicación con Pía Tivencias. Pía, te damos la bienvenida al piso de Noticias con Mate. Hola, muchas gracias. Buenos días para todos, para todas. Sí, se realizaron varias actividades. Lo que tenemos para rescatar es que cada año se hacen más actividades y participan más grupos, más organizaciones y se involucran más sectores con este día tan importante. Que bueno, que este año se vivió con muy sentido, justamente porque bueno, lo que todos estamos viendo, o por lo menos lo que venimos analizando, es que hay muchas continuidades. Muchas decisiones que se están tomando y que tienen que ver con marcar una continuidad con el aparato represivo que se instaló en la dictadura, y que continúan hoy en esta democracia. Así que, bueno, en este contexto donde venimos denunciando y analizando con mucha preocupación todas estas decisiones políticas, se realizaron varias actividades. Primero el jueves 23, en la plaza, una plaza de unos barrios de barrios populares acá de Chilecito, que es la Plaza de la Cultura, que bueno, para quienes conocen Chilecito, es la plaza donde se realizan los corsos y donde se festeja la chaya. Uh-huh. Y se realizó allí con varios grupos de jóvenes y de niños que vienen participando de un apoyo escolar hace 2 años en la casa de unos vecinos, una actividad donde, bueno, con radio abierta, con proyección de videos, con pintada de remeras. Los chicos han participado de un taller de arte donde han realizado los stencils y también hicieron, bueno, unas pegatinas con las caras, digamos, de los desaparecidos riojanos. Y hablamos mucho con ellos sobre lo que pasó aquí en La Rioja, porque, bueno, muchas veces eso... es un tema que no se toca en las escuelas, que sí se habla, por supuesto, del Día de la Memoria, de la Justicia, pero no, tal vez no tenemos mucha información sobre lo que pasó aquí en La Rioja y cuáles son, digamos, las deudas que tenemos aquí en La Rioja con los desaparecidos. Así que fue una jornada muy, muy interesante porque la participación de los jóvenes fue muy fluida. Ellos hicieron cargo del micrófono, se hicieron cargo de las proyecciones, presentaron las proyecciones, porque bueno, todo se viene trabajando con ellos de manera muy consensuada. Bueno. También se instaló una muestra de las Madres de Plaza de Mayo que ha quedado aquí en Chilecito, así que esa muestra todos los años está presente y bueno, los chicos también preguntaron, se interesaron y se acercaron varios vecinos a hablar con nosotros, sobre todo por esto de que se viene charlando mucho en los barrios, porque bueno, nos está pasando, nos atraviesa, y que es el abuso policial ya como una práctica no excepcional, sino sistemática, y bueno, que cada vez que se comete algún delito, digamos, la policía va a estos barrios donde, bueno, han marcado a algunos jóvenes, y con esta práctica de estigmatización siguen violando derechos humanos. Así que bueno, estos fueron sobre todo las consultas de muchas de las mamás que se acercaron y bueno, la respuesta para nosotros viene siendo, digamos, no hay mucha respuesta, pero estamos en búsqueda, pero viene siendo un poco la organización y seguir denunciando. Los familiares de Tato, que es un joven que bueno, lamentablemente, digamos, debemos decir que su caso está impune, un joven que su familia sostiene que fue asesinado por la policía de Chilecito. Ellos estuvieron presentes, sus hermanas, su mamá, y estuvieron trabajando con los niños en la construcción de una gorra gigante, y bueno, sobre eso se hizo también mucho hincapié, la gorra como símbolo de nuestros jóvenes y que es no es motivo de persecución ni de abuso, sino que es motivo, digamos, de felicidad y de alegría y de festejo de la juventud en nuestros barrios. Así que bueno, eso con respecto a la jornada del jueves. La jornada del viernes, bueno, fue, la verdad que se hicieron varias cosas. Por un lado, en la plaza principal de Chilecito, como siempre, los familiares de partidos realizaron actividades durante todo el día, con una radio abierta durante la mañana, informativa, donde bueno, hicieron entrevistas y pasaron varias figuras, varias personas que son importantes, digamos, para la vida política y la cultura política de Chilecito. A partir de las 3 de la tarde se comenzó con el festival, donde tocan muchísimas bandas, y bueno, y a partir de las 9 de la noche la lectura del documento y la movilización y la marcha. Así que bueno, también un día donde participaron muchísimos jóvenes, me parece que viene siendo como lo más importante de estas jornadas. Y por el otro lado, los centros de estudiantes de la Universidad Nacional de Chilecito estuvieron realizando unas actividades con los ingresantes a las diferentes carreras. Estamos hablando de un número más o menos de 300 ingresantes. Y este, bueno, el día viernes han invitado a las asambleas, al grupo de mujeres Las Salamanqueras y al Espacio Cultural de la Vía Yala, habían invitado para organizar en el marco, digamos, de estas jornadas de ingreso, una actividad por el Día de la Memoria, como un espacio de memoria. Así que bueno, también fue muy muy participativa esa actividad, los jóvenes se interesaron un montón, han solicitado incluso más espacios, y allí lo que se hizo fue, bueno, también pintar de remeras, se montó una muestra de Madres de Plaza de Mayo y se proyectó un video sobre lo que sucedió en la última dictadura militar, y trabajó con ellos una consigna para completar, digamos, lo que pasó en esa etapa nefasta de la historia argentina. Así que bueno, y después la lectura del documento, y bueno, lo más importante para rescatar es eso, la participación de los jóvenes y la inquietud por seguir trabajando estas temáticas, sobre todo los jóvenes de abogacía y comunicación social, que son carreras fundamentales en el ejercicio de la profesión, para seguir reivindicando esta fecha y de no olvido, no perdón, y no nos reconciliamos, ¿no? Seguramente. Es buenísimo tener una lectura más amplia en cuanto a la provincia, porque acá en Capital también ha tomado mucha interpretación los jóvenes y las jóvenes también. Así que se trata de una semilla hacia el futuro, ¿no? De que de nuevo esté protagonizada también por la juventud y que puedan hacerlo con una lectura lamentablemente actual, porque pasa en todos lados, pasa en todos los barrios, por la gorra, por la cara, y este, que no estamos tan lejos de esa memoria que pensamos que pasó allá en el 76 y que no volvió, incluso este, le pasa a los pibes, y lo bueno es que se está denunciando, se está empezando a denunciar, y lo mejor de todo es que nos estamos organizando. Muchas gracias, Pía, por la comunicación, por acercar esta información de lo que había estado viviendo en Chilecito, y bueno, seguimos en contacto. Por supuesto.